caballero. Ay, acaba entrar guato. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega a solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó guato, si el hombre más guapo de La Habana. Guato, sí. Nos bajamos, guato. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo, sí. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo no te tengo yo. Buenas noches, guatusis. Ha llegado, comienza a llegar la Navidad, por ende el tema de esta noche para el Guatusi, este altar a la música afrolatina, es la Navidad. Y llegamos hoy con un asalto navideño, esta música especial, música de fiestas, música de fin de año en muchos países, en muchas naciones latinoamericanas, donde estos ritmos típicos, basados en ritmos criollos, ya sea cumbia, cueca, son, bomba, plena, nos hacen pensar en una Navidad iluminada, en una Navidad con regalos, con risas, con comidas caseras, comidas familiares, pero con un toque latino, con un toque a bongó, con un toque a timbal, con un toque a maraca, con un toque a trompeta, a trombón, a cajón peruano, a cualquier instrumento o a cualquier ritmo que nos llame a una Navidad no solo extranjera, no solo una Navidad norteamericana, sino que a una Navidad negra, a una Navidad indígena, a una Navidad afro-latina. La Navidad no es un tema grave para nada, pese a que no siempre es un tema feliz, no para todos al menos es un tema feliz. Siempre alguna bocina, como le llamamos en Chile, o alguna sirena de bicicleta, o algún ruido de algún cochecito de juguete andando por ahí, nos hace olvidar los problemas y nos hace pensar que estas fechas son para festejar, son para bailar, son para estar con los amigos, para beber y para disfrutar. Introspección para el que quiera, reflexión para el que quiera, ¿por qué no?, entre medio de la fiesta. Sin embargo, para nosotros, para el Guatusi, en esta fiesta, vamos a bailar. Así que aquí comienza el Guatusi. Buenas noches, Guatusis. Comenzamos entonces con este asalto navideño. La mejor música de Navidad en tus oídos, música afro-latina en estas fechas de festividad. Comenzamos este programa inmediatamente con Joan Manuel Corsino en el estudio para hacernos compañía y comenzar este festejo navideño del Guatusi. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, muy bien. Muy con el espíritu navideño, gracias al Guatusi. Con el Christmas spirit. The Christmas spirit is inside of me. Perfecto. Estamos dejando las botitas en la ventana para que nos traigan regalos. A los reyes o no. Quiero que yo siempre. Sí, sí, aunque no sea Navidad, la bota siempre está ahí. Ah, mira, por si cae algo. Por claro. Si acaso, claro. ¿Y este año hay algún pedido especial o no? Claro. Sí, sí. Lo básico. Lo básico. Mucha salud. Alimento, arroz. Alimento. Tallarines. Dinero para la renta. ¿Eh? Para poder pagar el alquiler. Perfecto. Y felicidad. Exactamente. El resto ya se da por... El resto ya vendrá. Viene solo, ¿no? Claro que sí. Y seguir con buena compañía como he seguido hasta ahora, gracias a usted. Igualmente. Ay, señor. Qué lindo. Feliz Navidad. Bueno, comenzamos entonces este asalto navideño con esta canción que acabamos de escuchar. Esta Navidad se llama este tema y es del gran Willie Colón, este trombonista newyorkican, el malo de la salsa que a fines de los años 60 se unió a todo el corillo de la Fania All Stars, unió a los 17 año, el año 67, más o menos, y se juntó con el gran Héctor Lavoe, que canta este tema esta Navidad, el cantante de los cantantes, no muy famoso en Puerto Rico, ¿no, Joan? No, casi nada, nadie no lo se quiere. No conoce, ¿no? No, ¿quién? ¿Héctor quién? Héctor quién. Lavoe. Exactamente. Ni nadie conoce a Ponce. ¿Qué es Ponce? Ponce. Bueno, Ponce ya sabemos lo que es. Creo, ¿no?, que es una fruta africana. Un pueblecito pequeño ahí. Creo que es una fruta, ¿eh? En algún lugar de Puerto Rico. Estoy casi seguro que es una fruta, parecida al mango. Bueno, Héctor Lavoe entonces la voz de esta Navidad con Yomo Toro también. Yomo Toro, un conocido tocador de cuatro puertorriqueño. De hecho, el tema comienza con un solo de Yomo Toro ahí que le da un caché importante a este tema. Este fue un tema que se hizo conocido el año 71 porque salió en el disco Asalto Navideño de Willie Colón y Héctor Lavoe. De hecho, la canción llama la atención porque habla de los típicos newyorkicanos puertorriqueños que van a Nueva York y que vuelven a la isla sintiéndose más, ¿no? Superiores. Claro. Habla, de hecho, del jíbaro guillao. ¿Qué es jíbaro guillao? Bueno, primero, son dos términos muy puertorriqueños. El jíbaro, como mucha gente debe saber, es el campesino de la isla, ajá, ¿no? Que normalmente está en el centro, el guaso de la isla. En Chile sería. El y el, guaso, y el guajiro en Cuba. El guajiro en Cuba. Pues entonces, y guillao es eso, crecerte, ¿no? El sentirte más que los demás, ¿no? Agrandarte, sobrarte. Claro. Entonces, el normalmente, chulo, cuando vuelven, pues vuelven como sintiéndose los mejores, ¿no? Sí. Los que tienen más dinero, los más, los más guapos. Los más guays, como dirían aquí. Perfecto. Bueno, de eso iba entonces esta Navidad de Willie Colón y Héctor Lavoe. Vamos a seguir a saltar a la isla de Cuba ahora porque vamos a escuchar a la Sonora Matancera. Vamos a seguir con el tema navideño. Sin antes, no nos vamos a saltar, Joan, la pregunta de esta tarde para ver quién se gana los dos mojitos en el bar El Sabor especial. Mojitos navideños. Especial para festejar, Andrés, este mojitos fin de semana, navideños. Este fin de semana, creo, de Navidad. De Nochebuena, para tomarse dos mojitos ahí en El Sabor. Creo que en vez de hechos con hierbabuena, están hechos con muérdagor. ¿Con muérdagor? Con muérdagor. Chanantescamente. Chanantescamente. Muérdagor. Bueno, la pregunta de hoy es, que más que una pregunta, es que la gente o cualquier persona que llame y nos dé una comida o una tradición navideña de su país, cualquiera sea, se gana estos dos mojitos. Que nos llame al 923-2946-33, 923-2946-33, nos diga alguna tradición o comida típica en Navidad de su país y ya se gana estos dos mojitos automáticamente. Que nos llame a Radio Universidad 89.0. Entonces, como dijimos, vamos a escuchar a la Sonora Matancera ahora, que esta sonora, este grupo, que es muy típico en Cuba, más que típico, es emblemático de la isla de Cuba. Y el tema que vamos a escuchar es un clásico navideño, se llama Vámonos pa'l Campo. Este tema fue incluido en el disco Navidad con la Sonora Matancera del año 1958, antes de la Revolución Cubana, antes de hecho de que en Cuba comenzara la Revolución y 10 años después, el año 69, se terminara o se declarara ilegal la celebración de la Navidad, ¿no? Por todos estos hechos, por todos estos festejos que en ese tiempo para Fidel no solo había una contradicción religiosa, sino que también, según él, tenía un hecho económico, ya que interfería la festividad con la cosecha de la caña. Entonces, como había un día festivo, se entorpecía esta actividad económica importante, casi la principal en ese tiempo, para la isla de Cuba. Vamos entonces a escuchar este tema festivo de la Sonora Matancera, Vámonos pa'l campo. Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que estas navidades, si es verdad, que no me la voy a perder yo. Ulelolay, lelolay, lelolay, en toditos los hogares ya se ve mucha algarabía. Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días. Vayan sillando la yegua, mi compay, que nos vamos ya. Prepárese la parranda que se acerca la Navidad. Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es verdad, que no me la voy a perder yo. Ulelolay, lelolay, lelolay, empújese el primer trago, mi compay, póngase sabroso, que este año las Navidades, si es verdad, que yo me las gozo. Donde quiera que me inviten, allí estoy como un presentao, bebiendo ron de cachete y velando el lechón asado. Póngase sabroso. Penúltima, compay, tómesela. Sí. ¡Ahí! Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es verdad, que no me la voy a perder yo. Lelolay, lelolay, lelolay, yo quiero pasar la fiesta, mi compay, en mi terruñito, subiendo y bajando cuesta, pero bien y bien borrachito. Quiero bailar más que un trompo y gozar con mis amistades, porque no hay cosa más linda, mi compay, que las Navidades. Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es verdad, que no me la voy a perder yo. Vámonos pa'l campo de la Sonora Matancera, este tema de Navidad festivo grabado en 1958. Navidad principalmente campesina, es a lo que hace alusión este tema. Habla Joan de la fiesta, de la algarabía, de la felicidad que se monta en Navidad principalmente en el campo, cuando en este caso el guajiro tiene que volver desde la ciudad de donde trabaja principalmente a su casa en el campo. Entonces él dice, pues vámonos para el campo a festejar la Navidad. Me imagino que la Navidad en el campo debe ser distinta a la de la ciudad, ¿no? Bueno, es curioso eso. Tiene otro rollo ahí, un rollo más picarón, más de emborracharse quizá. Mira, yo he celebrado varias actividades navideñas en Puerto Rico en el campo y una de las que más me gustó, y no por este detalle que voy a decir ahora, era, bueno, hay unas cosas particulares de la Navidad y como debe pasar en todas las latitudes es que se come mucho y se come bien, ¿verdad? Pues lo más importante es en la fiesta navideña del campo es el lechón, o sea, el cerdo asado. El cerdo asado. Chiquito, ¿no? No, aquí el lechón es el cerdo pequeño, en Puerto Rico un lechón es un cerdo grande. Completito. El on siempre hace que sea grande. Gigantesco. Entonces, pues se asa el lechón normalmente y se invita a un montón de personas y todo el mundo está alrededor y se canta, se baila. En otras ocasiones también se hace en algunos lugares el ron pitorro, que es el ron clandestino. El ron clandestino. Que está más clandestino. Duro que el copón. No hay ninguna regulación. ¿Tiene algo ilegal, alguna sustancia claro que ilícita? No, está no, ninguna ilícita, ¿ninguna? Excepto ron. Excepto ron. Que no está regulado y tiene mucho alcohol. Ajá. Entonces, y no está... ¿Cuántos grados tiene? Paula, yo, claro. Yo no sé, yo diría, qué sé yo, 50 tal vez. 50 graditos. 50 graditos, como la muy fuerte. Chileno también. Bueno, y yo fui... Aquí toda la aguardiente tiene 50 grados, creo. ¿Sí? Diría. No lo bueno, sé. Bueno, no sé. Pero así con el campo, ¿no? Así con los guasos, los jíbaros, los guajiros. Así es. Beben mucho, comen mucho. Y bailan y disfrutan un montón. Hartarse, ya ahí. Te digo. Y lo que habla esta canción un poquito es eso. Vámonos para el campo de la gran fiesta que se monta en los campos. Y entregarse a los vicios, a los placeres, al baile. Y a la Navidad. Y a la introspección, exactamente. Bueno, muy bueno el tema este, vámonos para el campo de la Sonora Matancera. Vamos a escuchar ahora otro temita que nos viene, eso sí, de la Isla del Encanto de tu tierra, Johanny. Qué rico. De la Sonora Ponceña, ¿eh? Grandes. Bueno, es un tema que es de la Sonora Matancera, que es del mismo disco, de hecho, de donde fue sacado Vámonos para el campo. De este disco de Navidad del año 58, ¿no? Es Aguinaldo Antillano. Es también de la Sonora Matancera, un exitazo de este disco que grabó la Sonora Ponceña. Al igual que el Vámonos para el campo, también hay una versión de la Sonora Ponceña. Joan me indica un saludo, que nos hace un saludo navideño en la página del Guatusi. ¿De quién es, Joan? Un saludo del señor Antonio Narváez Dupuy, que se encuentra muy activo. Mira, en nuestra página del Guatusi, en Facebook, en la que todos pueden participar también. ¿Desde dónde nos saluda? Desde Chile, me imagino, porque acaba de compartir con nosotros vía Facebook una tradición típica de Chile navideña, que es lo que él llama el cola de mono. Que lo voy a preparar ahora en los próximos días. Qué peligro, que es un cóctel a base de aguardiente, leche, café, azúcar y especias. Exactamente, muy rico. Ayer le pedí la receta a mi vieja para que me la mandara y hacerlo en casa, así que ya lo vamos a probar. Intriga su nombre. Un saludo a Antonio, ¿eh? Oye, podría ser mi tío, ¿eh? Te digo a todo esto, pues mi abuela es María Narváez Martínez. Narváez no hay mucho en Chile, ¿eh? Así que atento. Señor Dupuy. Atento, yo no sé qué anduvo haciendo mi abuela o mi tía por ahí, ¿eh? Bueno, un gran saludo a Antonio. Bueno, vamos entonces a escuchar este tema de la Sonora Ponceña, Aguinaldo Antillano, para celebrar con las Antillas y con todas las islas mayores y menores del Caribe, ¿no? Ahí está. ¿De quién estamos hablando? República Dominicana. República Dominicana, Jamaica, Cuba. Puerto Rico. Todas las Antillas menores también. Bueno, este saludo entonces para todas las Antillas mayores y menores de la Sonora Ponceña, de la Sonora Matancera, con Aguinaldo Antillano. Vamos ahí. Esta es la parranda de los antillanos. Viene saludando a nuestros hermanos. Saludando a nuestros hermanos. tan preciosa. Esta es la parranda de los santillanos, viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades. A nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades. Ahí escuchábamos Vámonos pa'l Campo, tema de la Sonora Matancera, interpretado en esta versión de la Sonora Ponceña del año 71 de su disco Navidad Criolla. Habla del aguinaldo antillano, como ya dijimos, el aguinaldo, esto muy típico en el Caribe, ¿no? El aguinaldo en Chile lo que es básicamente es el sueldo de regalo, entre comillas, que se le da a los trabajadores para Navidad, ¿no? Para Navidad y para otras festividades como la fiesta de Independencia también. Sin embargo, tiene varios significados y tiene varias acepciones, ¿no? Uno de los que se ocupa principalmente en la zona del Caribe es ofrecer un aguinaldo, ¿no, Joan? Es ofrecer, ir a ofrecerle a un amigo, a un pariente, una canción, un tema de Navidad conocido, ¿no? Es correcto, señor Andrés. En Puerto Rico hacemos unas cosas que se llaman las parrandas, que es muy divertido, ajá, que es que en la madrugada va un grupo de personas a cantarte. A tu ¿Qué casa. Hora de la madrugada estamos a hablando? A las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a la hora que sea. A la hora que caiga. A levantarte. ¿Y te llaman antes o te caen decir, como los no, charros? Es sorpresa, es sorpresa. Ah, tú no te enteras. O sea, tú puedes estar durmiendo y de repente te sientes afuera. Si jingle bells, jingle bells. No, es mucho más salvaje que jingle bells. De hecho, te lo iba a comentar antes que mencionaste asalto navideño, ¿verdad? Uh-huh. Pues el asalto navideño es la parranda también. ¿Sabes? Se le refiere a eso. Te toman por sorpresa. De hecho, es lo primero que se dice cuando tú empiezas la parranda. Antes de cantar el aguinaldo, se grita, en todo el grupo grita, asalto. Y empiezan a cantar. Saludo, saludo, vengo a las 8 de la mañana, 9, 10, a la hora que sea. A la hora que sea. Normalmente sí, que esté durmiendo. Yo ya te digo, me llegan a despertar así. Lo que menos hago es tenerle regalitos. Pues mira, en mi casa. Es muy común tener regalos. ¿No? Lo común es hacer. Bueno, en muchas casas es hacer una compra especial que nadie puede tocar, que es para por si acaso cae una parranda. ¿Y te han llegado cuando estás en Puerto Rico? Claro que sí. Y todo depende de la suerte que tengas. A veces las parrandas son muy, muy trabajadas, muy bien elaboradas, con panderos y con música y cantan bien. Y otras veces te aparecen con latas y con ollas, dando voces y gritando. Y es una experiencia diferente. ¿Te acuerdas cuál fue el último aguinaldo que te dieron en Puerto Rico? En Puerto Rico. Sí, y yo me acuerdo que yo trabajaba en una tienda de ropa que en Navidad no descansa, al revés, claro, trabaja más. Ni los bares tampoco. Y recuerdo haber llegado a mi casa muy tarde después de una noche de trabajo dura y se aparecieron mis amigos a las 3 de la mañana y yo les eché agua. Feliz eso, Navidad. Un saludo aquí a Luis José, a todos esos amigos que me sorprendieron aquel día. Los recuerdo con mucho cariño. Bueno, seguimos entonces con el programa. Vamos a reiterar la pregunta de esta tarde. La pregunta del millón. Más que una pregunta, es una sugerencia. La primera persona que nos llame y nos dé una tradición o una comida típica de Navidad en su país se va a ganar dos mojitos en el bar El Sabor de aquí al fin de semana. Se los puede pasar a cobrar de aquí hasta el sábado, especial promoción de Navidad, ya sabe. El primero que nos llame al 923-2946-33, 923-2946-33, y nos dé una comida típica o una tradición, se gana dos mojitos en El Sabor. Vamos a seguir entonces con el programa, vamos a empezar nuestra sección, sin antes mandar un saludito para Puerto Rico. ¿A quién, Joan? Vamos a mandarle un saludito a la señora Silma, madre de la gestora de las grandes mermeladas, la Toti. La madre de la Toti. Dios la mío. Madre de las mermeladas, Toti. Silma Janet. Vamos a mandarle un gran saludo con mucho afecto y mucho cariño de parte de nosotros, del Watusi. Exactamente. Y que quiere que digamos que Ponce es Ponce y lo demás es parking, que es algo que se puede esperar de una persona de Ponce, pero ¿sabes qué? Con mucho cariño, ahí está. Suena un poco guillado Ponce, eso, Ponce, ¿no? Como jíbaro guillado. Bueno, jíbaro guillado. Me parece muy, muy, muy a tono con nuestro programa. Pues muy bien, un saludo para ti, Silma. Y el Watusi te manda a decir que muchas gracias por los zapatitos de levantarse. No, y por también por el jersey de regalo que llegó hasta Salamanca, ¿eh? Muchas gracias por los regalos, Silma. Saludos para Puerto Rico. Y por la Toti, que la queremos mucho también. Para Ponce y nada, un abrazo y que estén buenos los aguinaldos por ahí. Y antes, perdona, antes de seguir, también un saludo a Guillermo Campuzano Farias, que nos manda muchos buenos recuerdos y grandes augurios. El padre de nuestro gran desde José Chile. Campuzano, ahí, ¿no? Está, que está con nosotros de corazón. Un saludo para José, que está trabajando ahora en Valladolid. Bueno, tenemos un llamado entonces. Vamos al aire con él. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Valentina. Oh, Valentina Bosotti. Valentina. Qué grande que eres, Valentina. ¿Cómo estás? Bien. El Watusi te quiere. Yo te que reconocí al bolero tuyo, ¿no? Yo no, pero cuando dijiste Valentina, Valentina Bosotti, ya la conozco. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo está Madrid? Bien, muy bien, Madrid, muy bien. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, me imagino... Nos llamas para decirnos una tradición típica de Italia. Bueno, hay muchísimas en Italia. Por ejemplo, en Navidad se come muchos postres como el panettone, el pandoro. Ajá. Con una crema de mascarpone. Oh, mascarpone. Que es como la misma eso. Crema de tiramisú. Suena a Al Capone también. Al Capone. Cuidado. De seguro era su postre favorito. Son unos bollos peligrosos. Le encantaba al mascarpone. Y también se bebe vin brûlé, que es un vino cocido con canela, caliente. Y otras especias y se toma a la noche de Navidad. Lo que viene a ser el navegado chileno. El eso navegado. En Chile existe, pero se llama vino navegado, pero se toma más bien en invierno, no en Navidad. Que muy bien, es hola, verano, que es caso. ¡Ey! Y Blogan también ahí. Bueno, Valentina, ¿alguna otra tradición por ahí, escondida? No sé... Se juega al bingo, pero no sé si a lo mejor se juega al bingo. Súper navideño. Gracias, ¿sabes qué? Gracias. Eso es lo más navideño, el bingo. Nada gracias. Dice Navidad como el bingo. Bueno, Valentina, ¿qué decirte? Muchas gracias por llamar, por contarnos esa experiencia. Y quería aprovechar para hacer feliz Navidad a todos Salamanca, a todos mis amigos. Ajá, y aquí os echo muchísimo de menos. Nosotros muy también bien. Te echamos de menos a ti, Valentina. Espero que nos veamos para el año nuevo, ¿no? Nos vemos. Sí, nos vemos muy en bien. Salamanca. Bueno, feliz Valentina, Navidad. Muchas gracias. Cuando feliz regreses. Navidad. Vas a tener tus dos mojitos navideños. Pero recuerda que están hechos con muérdago y no con menta. Pero están igual de ricos, ¿eh? Vale. Un beso a los dos. Hasta luego. Hoy llegó el viernes, chicos, ¿vale? Vale, ok. Gracias por avisar. Chao. Bueno, un saludo para los... Gracias. Los madrileños. Y por dejarnos ese pequeño toque. Exactamente. Bueno, ahí estábamos, ya tenemos los dos ganadores entonces de los mojitos para esta Navidad. Seguimos con el programa entonces, vamos a empezar nuestra sección para cortarse las venas, Joan. Nos vamos a poner melancólicos, tristes, acongojados, en espíritu navideño, low profile. Low profile. Triste. Por lo bajito. Como un niño emo, con la lágrima aquí. Con un ojo oculto por el pelo. Exactamente, para cortarse las venas traemos en esta ocasión al gran trovador de Cuba. ¿De quién te estoy hablando? No lo sé. Adivina. Cuba. Trova. Nueva trova, perdón. Nueva Silvio trova. Rodríguez. Exactamente. Tenemos a Silvio Rodríguez. Cuando dijiste con trova. Un tema de Navidad. Con un tema de Navidad del disco Rodríguez del año 1994. Discaso. Esta trilogía de Silvio Rodríguez Domínguez, ¿no? Silvio es un disco que habla de él, Rodríguez de su padre y Domínguez de su madre. Preciosos discos. Muy bonitos, ¿no? Este tema se llama Canción de Navidad, del año 1994, y lo que nos habla, bueno, este tema es principalmente del otro mundo de la Navidad, ¿no? No es el mundo más a la mano que tenemos, que es el mundo de las luces en la calle, del mundo de las risas de los niños con sus juguetes nuevos. ¿Qué mundo es? El mundo contrario a este. Uh-huh. No te sabría decir qué mundo, porque me imagino que es más amplio de lo que yo podría definir, pero el mundo contrario a la risa, el mundo contrario a las bolsas llenas de compra previo a la Navidad, ¿no? Un mundo quizás más oscuro, más triste.

escucharán, porque a veces el sordo llama más para Ahí teníamos Canción de Navidad con Silvio Rodríguez, esta canción que habla de los que no tienen Navidad, en verdad, ¿no? Sí, los desafortunados. Exactamente. Bueno, qué sé yo, la gente que no tiene dinero para comprar, la gente que no tiene nada que festejar, en verdad, ¿eh? Que a lo mejor no solamente es la gente que no tiene dinero, sino gente que pues, está pasando por otro tipo de rollo y problema porque... Que la Navidad es diferente, ¿no? Que no es tan jovial. Que la Navidad no te saca una sonrisa, ¿no? Pero bueno, yo creo que si no tienes nada y estás ahí un poco fastidiado, ¿no? Que Silvio te dedique una canción tampoco es mala cosa. El propio Aguinaldo de Silvio Rodríguez, claro. Digamos. Canción de Navidad. Muy bueno, muy el toque de Silvio también. Sí, claro. Ahí con una crítica social bien dura, profunda. Pues está bien. Bravo, buen Silvio. Buen chin, tema, chin. Una vez más. Simbólico, ¿eh? Exactamente. Bueno, seguimos ahora con un cha-cha-cha. Mira, vamos a subir un poquito el tono... Me parece perfecto. ...de la música que llega a nuestros oídos con un cha-cha-cha que se llama el cha-cha-cha de la Navidad, de la Sonora Matancera también, esta vez con Celia Cruz. Digo también porque lo escuchamos ya en el segundo tema del día de hoy, Vámonos para el Campo. De la Sonora Matancera de este mismo grupo, ¿no? Del álbum Navidad con la Sonora Matancera del año 58. Este tema, claro, tiene la particularidad que es con Celia Cruz, vozarrón, negrapa, que yo cada vez que la miro más en las fotos de joven, pues más guapa me parece, fíjate. Pues si era guapa. Me gusta. La Celia es la gran la joven Celia. La joven Celia. Bueno, este temita entonces del año 58, el cha-cha-cha de la Navidad, es un tema que apela a sentimentalidad y como a la melancolía que a uno le da cuando empieza la Navidad y hay algo a veces, algún claro, momento por ahí que te recuerdas cuando era chico, ¿no? Cuando era un cabro chico ahí esperando al viejito Pascuero en Chile en Navidad. Esperando los regalos, las luces, como todo era nuevo, todo te sorprendía. Qué sé yo, la fantasía pues, la tenía a flor de piel ahí porque no dudabas de nada, ¿no? Claro, era más auténtico, digamos. Sí, uno lo vivía con más ingenuidad y más... intensidad. Sí, uno se las creía todas. ¿Qué nos y ha eso pasado? Era lo bonito. Sí, te llegara lo que te llegara, pues... Para uno era un gran evento, ¿no? Te llegara un autito de carrera o te llegara una bicicleta... Pues todo era para hacerte mejor. Claro. Bueno, este tema va un poquito, ¿no?, apelando a eso, a la melancolía de la Navidad de la infancia, de una Navidad familiar, tranquila, feliz, como desearíamos todos tenerla, ¿no? Vamos a escuchar entonces este tema, el cha-cha-cha de la Navidad, la Sonora Matancera y Celia Cruz. Tiling, tiling, tiling, tilang, ya llegó la nueva Navidad. y en ritmo de alegre chan, chan, chan. Felicidades para ti en esta Navidad, te doy en ritmo de alegre chan, chan, chan. Te doy en ritmo de alegre, cha cha cha. Tiling, tiling. Ahí escuchábamos el cha-cha-cha de la Navidad de la Sonora Matancera y Celia Cruz. ¿Qué te pareció, Joan, este cha-cha-cha? Primero que lo que te decía mientras estábamos escuchando la canción era lo mucho que disfruto escuchar cha-cha-chas antiguos, mano, viejos, de los 50 o de los 60. Me encanta. Y tener la oportunidad de escuchar esta versión que de hecho no conocía de Celia Cruz, de verdad que gracias, Andrés. Yeah. Es brutal, ¿eh? De nada, señor. La señora Celia ahí proyectando y cantando con un sentimiento precioso. Bonito tema. Muy bonito. Bonito tema. Sí, genera la melancolía que quería transmitir, sin da duda. Gusto. Bueno, estamos en Cuba y bueno, hablamos hace un rato que la Navidad en Cuba se declaró ilegal el año 69 por el gobierno de Fidel Castro, después de la revolución. Uno de los temas que se barajaba ahí era que entorpecía la cosecha de la caña, otro es que, claro, el régimen marxista, después de declararse marxista Fidel Castro, el gobierno de la revolución, pues claro, incompatibilidad con la religión católica por donde se lo mire, ¿no? Claro. Entonces se decidió no celebrar la Navidad, entonces de ahí durante 28 años, si no me equivoco, la Navidad no se celebró en Cuba hasta la visita del Papa el año 98, de Juan Pablo II el año 98, Cuba. Mira. Que logró de alguna manera que se volviera a celebrar la Navidad en esa isla y a expresarse un poco más esta festividad católica, ¿no? Esta festividad religiosa católica. Bueno, la Nochebuena en Cuba se vivía, antes del 69 se vivía más o menos como en todos los hogares, cambiaba un poco la comida, pero es más o menos lo mismo, una comida importante en la noche, ¿no? Rigo. Acompañado de la familia y acompañado de la música del danzón. Muy importante el danzón. Sí, el danzón, bueno, que es lo previo al cha-cha-cha, de hecho del danzón viene este ritmo cha-cha-cha que escuchamos. Es como además una fusión, ¿no? Me parece de la danza europea que traían, ¿no? Los españoles y filtrada así por la cultura criolla. Afroindígena, digamos. Yo creo que, o bueno, sí, criolla, en el sentido... Afroindígena. Claro. Criolla, claro. Pero más mezclado todavía, me imagino. Pero sí, eso. Sí, bueno, de hecho, la comida típica que de preferencia se deseaba tener en Nochebuena, cuando se celebraba antes del año 69, pues era un cerdo entero, asado. Importantísimo. Condimentado con mojo, yuca, arroz, uf, habas negras. Dios. Esto se acompañaba con llantenes, sidra de manzana española o vino. O I o vino. I o vino. I o vino. I. Exactamente. Ojalá con vino, además. Para que no se note pobreza, como se diría en Chile. Ahí estaba entonces el cha-cha-cha de la Navidad, Celia Cruz y la Sonora Matancera. Nos vamos ahora a la Isla del Encanto. Vamos a uno de los ritmos que más se escucha en Navidad, que es la bomba, ¿no? La bomba y la plena también. La plena. ¿Qué más? La bomba o ambas, por igual. Yo creo que ambas, sí. Bueno, un ritmo muy navideño, la bomba sobre todo, y en una canción, en un tema que sacó el gran Maelo Rivera en el año 1975, el sonero mayor de Puerto Rico, en un disco que llamó simplemente Feliz Navidad. Muy pertinente. Exactamente, muy pertinente para esta fecha, y él con ese vozarrón que tiene le da el tono festivo a este tema que caracteriza en verdad el espíritu antillano en general durante la época de Navidad. Mucho baile, como ya lo decíamos, mucha comida, mucho festejo, mucho beber, mucho olvidarse de los problemas y saltar a la alegría de fin de año. Vamos alegría a escuchar entonces Bomba de Navidad, Maelo Rivera. ¡Voy, mi bomba! ¡Sabrosa! Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. ¡Ay, mamita, mami! Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. voy con Luis Ramírez a comer lechón. Y después sigue el vacilón en casa de Don Ramón. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad. Que lo sabes tú, mami. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Y mamita, mami. Mami, esto sí es verdad. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Y sin sonando el bongo, riguito en el timbal. Chino sonando el tambor y yo vengo a cantar sabrosa mi bomba. ¿Qué va? Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Mami, esto sí es verdad, mamita, mami, que yo quiero bailar contigo. Aguinaldo, la fiesta va a empezar. Brindando con ron cañita, vamos a vacilar. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Rica y linda, los reyes te traerán. Como tú lo has hecho tan bueno, seguro volverán. Mamita, los mami. Reyes magos, mami, te visitarán. Si en el año te portas bien, seguro volverán. Caridad, Margarita y Luisa, cómo vacilarán. Cuando vean el montón de cosas que los reyes traerán. Mamita, los mami. Reyes magos, mami, visitarán. Si en el año te portas bien, seguro volverán. Ahí estaba Bomba de Navidad del gran Maelo Rivera. Grande, grande. Siempre, siempre es un gustazo escuchar a Maelo. Exactamente, puertorriqueño ahí. Bueno, ya que estamos en Puerto Rico, la comida típica en Navidad. Pues mira, Joan, en Puerto Rico. Creo, sí, sospecho que vas a poner una canción que va a mencionar todo esto, me parece. Así es. Pero voy a adelantar. Ajá. Pasteles, que es una especie de tamal. Ajá. Que se come en Puerto Rico. Que es como las humitas en Chile. Sí, ¿no? De exactamente, una, pero no de hecha maíz. De maíz. No, ¿no? De plátano y de yautía. O de yuca. Ah, perfecto. Y relleno de lo que sea. ¿Y tiene carne o solo...? Tiene carne. Sí. Ah, tiene, mira, carne. Tiene, puede ser de pollo, de cerdo, de corned beef. Ajá. Es para todos los puertorriqueños, claro. Los pasteles de corned beef con ketchup. Dios mío. Lechón. No sé, es que son tantas cosas. Bueno, muchas cosas. Sí, ya vamos arroz a escuchar con gandules, ¿no? Arroz con gandules, importantísimo. Sí, no, importantísimo. Okay. Que son como las arvejas en Chile, pero no son las arvejas. Porque son o como la lenteja. Entre la lenteja y la arveja. Es un punto medio, pero ahí. Pero es verde, ¿no? Es una lerveja. Una lerveja. Como una lerveja. Bueno, ahí está. Plátano frito también, guineos cocidos, lechón asado o puerco a la varita. ¿O no? Puerco a la varita. Puerco, no, no. Lechón en la varita. Eso. Perdona. Mismo. Bueno, en Chile yo no sé qué tanto... Yo lo que hacía siempre desde pequeño era asado. Un asadito, hay una parrilla en la casa, carne a la parrilla, uh-huh. Acompañado con un cola de mono heladito, pan de Pascua, como siempre. Que este que es como un panetón italiano, ¿sí? Que tiene pasas, tiene frutos secos, sí, y sí, también fruta confitada, esta que a mí no me gusta mucho. Navidad, felicidades. Navidad, exactamente. Cómete un panetone. Bueno, y ya que estamos en este punto de celebración, vamos a ver si adivinan lo que es esto. A ver si se escucha. ¿Qué será? Suena aluminio. ¿Qué estamos abriendo? ¿Qué abres? Se me fue en collera esto. está más pegado que el copón. De hecho, yo pensé que el sonido que iba a sonar ahí como papel metálico, pues no, ¿eh? No, no genera, ¿genera o no genera? Se escucha un poco, genera, ver, silencio, genera. Silencio. Les juro que está pasando algo, Andrés. Es que tengo las uñas cortas, no lo puedo sacar. Ahí está, estamos sacando el corcho de esta botella de champaña para celebrar en el estudio. Acción en directo. El Guatusi, la llegada de la Navidad, de la próspera, del próspero Año Nuevo y de la Navidad, ¿no? Que esperamos sea feliz para todos. Vamos a hacer este rito como debe ser. Escuchen, por favor. Ahí está. Feliz Navidad, Joan. Feliz Navidad. Y saludo a todos los Guatusi, pues vamos a ver cómo corresponde, ¿no? Salud, salud, ahí. Que no se caiga nada, que no se pierda nada. Salud, Joan. Salud, Andrés. Que en verdad no estamos con champanes, estamos con sidra, el gaitero. Famosa en el mundo entero. Para hacer alusión a las tradiciones españolas típicas. Todos tenemos algo de español aquí, exactamente, ¿eh? Exactamente, todos tenemos algo de el gaitero. ¿Sabes para que ti, tengo un apellido sabor catalán? Mm-hmm. Ah, sí, mi apellido es español, ¿eh? Ay, también, mira. Qué bien. Dicen que es de Galicia por ahí. Bueno, ya que abrimos entonces el gaitero, vamos a festejar y vamos a terminar festejando luego de este salud. Vamos a mandar saludos primeros antes. ¿A quién, Joan? Vamos a mandar cuatro grandes saludos a, en este orden, Andrea, Yves, Raquelita, abajo y a Claudia desde Claudia, Chile. Claudia, mi hermanita. Un beso para ti, Claudita. Que lo pases bien y feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad a todos por ahí. Y antes de terminar, también queremos darle las gracias a nuestros fabulosos auspiciadores, las mermeladas, la Toti. Como cualquier siempre, mermelada es posible. Y la encuentras en El Sabor desde ya, desde ya. Desde ya. Te vas ahora al Sabor y ahí están. ¿Sabes qué regalo me gustaría? ¿Qué regalo te gustaría? Una mermelada de una la Toti. ¿De qué sabor? ¿Algún sabor en especial? De tomate con guindillas. Perfecto. Pues y también al bar El Sabor, que nos auspicia estos dos fabulosos mojitos navideños que ha ganado nuestra amiga Valentina. Exactamente. Pues ahí está entonces. Vamos a despedir este Guatusi que cierra las transmisiones de Radio Universidad 89.0. Nos despedimos hasta vuelta de vacaciones, hasta mediados de enero. Gracias a todos. Así que los dejamos. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Joan. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo, en los controles, como siempre, manejando muy bien las manos, el joven Manos de Tijera. Y gracias, padre Guatusi, señor Andrés Soto Guillén, muchas que gracias, es el creador, señor, de esta este fabuloso espacio. Muchas gracias. Mucho, señor, y más Guatusi para el año que viene. Feliz Navidad a todos entonces, próspero Año Nuevo y nos despedimos con un temazo del Gran Combo de Puerto Rico, este grupo insigne de la Isla del Encanto, con un temazo de Navidad, Fiesta de Pilito. Buenas noches, que lo pasen muy bien y hasta pronto. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No importa, se está acercando diciembre, que estrecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Salimos por ahí. Dame gozar lo último, la cosa está bendito. Radio Universidad también en internet en www.usal.es/radiouni o en el 89.0 de tu FM.